FM 99.7, Che Barracas. Bueno, vamos a hablar de las rejas de Parque Lezama, justamente todo este proyecto que se está llevando adelante para enrejar justamente el anfiteatro del parque, y estamos en comunicación con Mauricio de la Asamblea del Parque Lezama. ¿Cómo estás, Mauricio? Nicolás y Fiamma te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. No, por favor. Queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando ahí en el anfiteatro del Parque Lezama. Bueno, principalmente lo que están haciendo son unas obras que vienen postergando desde el año pasado, para mejorar el parque, digamos, ¿no? Hacerle toda la parte de infraestructura que faltaba hacer y que estaba muy venido abajo. Y lo que empezaron a hacer fue, vallar todo ciertos perímetros del parque con alambrado y, bueno, supuestamente, según lo que nosotros averiguamos con la gente que está haciendo las cosas ahí, por ahora van a hacer toda la parte de caminos, de luces y de césped. Claro. No tienen más información ellos, digamos, la gente que está ahí. Claro. Y Mauricio, y ustedes saben efectivamente que el plan es, que uno de los proyectos es enrejar el Parque Lezama. Nosotros no sabemos, no tenemos ciencia cierta, porque lo que tenemos es una reunión el martes. Ajá. Con el director de Espacios Verdes, sí. El martes 17, que ahí nos van a decir bien qué constan estas obras, porque en sí la licitación de la empresa que está ahora no tiene las rejas, pero nosotros sabemos que las rejas ya las tenían compradas, ¿no? Porque claro. Lo han dicho. No, iban por otra licitación, digamos. Sí, además también tenemos el antecedente de lo que es el Parque Centenario y numerosas plazas de la Ciudad de Buenos Aires que fueron enrejadas justamente. Sí, totalmente. Ellos como que no nos dicen ni que sí ni que no, y nosotros sabemos por dichos de la red, de Macri, que la intención de ellos es enrejar el parque. Entonces estamos atentos, digamos, porque no queremos despertarnos, ¿no?, un día y encontrar el parque con principio de enrejado, o tratando de enrejarlo y ya no poder solucionarlo. Entonces estamos moviéndonos de ahora. Bueno, mañana hacemos una asamblea para tratar este tema, a ver qué vamos a plantear y cómo lo vamos a manejar en las situaciones que pasen, ¿no? Para plantear las distintas situaciones, a ver cómo la vamos a manejar. En definitiva, la información la tenemos, tampoco tiene cartel de obra, el obrador que empezaron a poner ahí en el parque. O sea, eso es un control social, el cual no tiene por qué darse en un parque público, un espacio que es de todos en principio, y si alguien lo tiene que usar, lo quiere usar en horas diferentes, o lo tiene que usar por el hecho que trabaja, claro, o porque lo que sea, porque estudia y es el horario en verano que puede salir, o porque está, no sé, sofocado en su casa porque se cortó la luz y quiere salir a las 12 de la noche a tomar aire al parque y lo tiene que poder hacer, ¿no? Sí, sí, digamos que es un cruce entre, digamos, privatizar un parque prácticamente, porque empiezan a restringir los horarios de circulación y demás, es como restringir un derecho a circular libremente por la ciudad, básicamente, y por los espacios que son de todos y todas. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la comunicación y, bueno, esperamos que esto tenga sus buenos frutos, digamos, la organización ahí de la asamblea y demás, así que estaremos al tanto de qué sucede. Buenísimo, gracias y, bueno, estamos en contacto con cualquier cosa. Sí, los micrófonos siempre abiertos, un saludo. Gracias. Ahí recién hablábamos con Mauricio, él es de la Asamblea de Parque Lezama. FM 99.7, Che Barracas.